Hola para todos. Música for Caraïbes original y Petit Bizet is once again proud to bring you the finest Congolese tunes, the finest Congolese flavor from Brazzaville to Kinshasa. Please have a seat and enjoy the trip. La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, nace más que tararear. Lo que el Congo tiene a tu leche, lo cucan de los Tomás, como la conoce bien, me dice cantarte piña peque guayo ven, y que no puedes por él, por la estrecha del testigo. La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, nace más que tararear. Lo que el Congo tiene a tu letra, loco también lo tomas, como la conoce bien, me dice cantante este, mira peque guayo ven, y que no puedes por él, por la estrecha del testigo. Cambia el paso, o se pega pervestigo. Cambia el paso, o se pega pervestigo. Cambia el paso, o se pega pervestigo. Cambia el paso, o se pega pervestigo. Maloba ya bato bakotuna kanga pona jina to alinga kai malobi atia na tambungu na linga kai mingi na lula pe basi mofunda twist molingo ya solo ezali tena mokili kaka kisi na komi tuta basi elopo motemelingi bakopekisa kate mwayete jina zali mwasi motema na elingaka ata na miswa nzambe olingi ezali mpo na kisi te kaka se makila ya nzoto ekokana solo ezali te na mokili katakisila komituna eloko moteme lingi bakopekisaka te mwaye te jina zali mwasi motema na nga elingaka ata na miswa nzambe zali mponakisi te kaka se makila ya nzoto ekongana bolingwa nga naye nayebi te sebaka bula biso kitoko na yembesaka nga malade soki na moni ye na mobali nakoki na mibuma nasambeli nasambeli na nzambe basalisanga nga na jina tovanda butu nyonso kaka bapanse nakoba nzambe ye we have some special shout outs to Darwin Carriazo and Richard Salsa. That one is for you guys. Oh, boy, Batoli, na baby, see you, Bafalanga, What's up, out the shit? Comment ça va, mon pote? Je vois qu'on vient de te faire plaisir là pendant les vacances. T'as raison, mon frangin, t'as raison. Le salam à la famille. Johnny, where you at, bro? Mangola! Yes! Musique Afro-Caraïbe original et petit bivet. It's time to love. Hi! Hey, Colombien, que tal? Thank you. motayo papi. Motayo motayo, nenga yewana omesa na kusala kanga. Kiza kopesa basi mamae. Tuna maninga oyo bokola, tuna maninga oyo botambolaka. Nazali na susi na motema, osundo linga motayo papi. Motayo, tenga yo wana omesa na kusala kanga. Iza kopesa pasi mamae. Oh, ngana zoki. Oh, ngana leli. Motema motani na susi. Motema motani na mabando. Oh, ngana zoki. Oh, ngana leli. Motema motani na Tambola, nazali kolute na pasi ya la vie. Lokola motonyo sazali kolute. Tango yango wana ebongi tosalisana. Tosalisana. Lokola motonyo sazali kolute. Tango yango wana ebongi tosalisana. Tosalisana mama. Tosalisana papa, tosalisana mama, tosalisana papa. Sambango yao Mokono na toku fatine nalili susu tebu. Oh, oh, oh, tosali sana tango ya la vi. Mokono toku fatine nalili susu tebu. Mamina mine mi bako sangana. Milongi ya mawali boso ya emembe nangai. Mako yeba tena ni ya inaki mnoninga. Mokolo na kongu fatine zalili susu teo. Oh, oh, tosali sana tango ya la vi. Mokolo toko kufatine zalili susu teo. toko kufa tine zalili susuteo. Oh, dosali sana tango ya la vi. Mokolo toko kufa tine zalili susuteo. Simba yambula moka mba bosa niga ye. Nasara makasi hawa nazali nanu na bomboi. Mokolo nako kufae, bako lelangai, bako bazangai. Simba yambula moka mba bosa niga ye. Nasala makasi hawa nazali nanu na bomboi. Thank you. amigas. Just to let you know that we have tonight beautiful people out there. Ibo Singwa, my old brother Jairo. Jairo. Jairo. Enjoy the trip. Motema soki ngonga la mule koki mwaye kakate opekisa ye atako lelo kangi motema na yo akotinda yo kake pa ya poni ye motema pe nasina pesa mama komo na yo natanga la baby Nzambe akela yo seli apona solo mokolo ya bofemi Olingo ekomi na suka Tina nini na bomba Nakolinga yo chéri Francia Nakopesa motema sembala moko Polo bako senginya yo totika na pasi ya pamba Yangana yo seli bala Na sala sua seratina, bote oyo na lingi teto kabola ngai na moto. Na sala sua seratina, kitoko oyo ndambe atindela ngai na se. Yo na ngondo Maria poko kani. Show, show! Mama Francine, mama, lobela ngai nini ye, o sala ngai, wana koma soba boye, yo yo ye, wana zanga tamaloba, obiso na yo. Mama Francine, mama, lobela ngai nini ye, o sala ngai, wana koma soba boye, yo yo ye, wana zanga tamaloba, obiso na yo. La belle bongo mama, oh mama, la koti tikumbiye, sambe oselie, yaka obiki sangai la pati oyo, yaka olongo langai motete yaba souffrance, otike langaye, alponsine, mama ponsine mama, lo belangai nini ye, osalangai, bona koma soba boye, yo yo ye, ye. Bona zanga tamaloba, o biso na yo Kala zangi maloba, o mama Ah, ponton la belle Kana bangi koloba na yo Agata O tianga wapi, o mama O salanga ninyo seli O lesanga ninye mama Bakita talelanga likambo hoyo Kaiwa ya mwana na bandiko minyo kwa ma Mwaso ya tamu isinga imoto mama na yebite Nalo Hola Jose, hola Miego, Miego Thanks, thanks for the love, really thank you for the love Yaka olongo langa imotete ya basusi Okumbisa nga ye Aselie Mama Francine mama lobe langa inini ye Osa langa Bona koma soba boye, yo yo ye ye Bona zanga tamaloba, obiso na yo Show! Show! Le bongo, est-ce que lika mongo est dali yo? Monica consigne mama lobela ngai nini ye osala ngai bona boma zoba boye yo yo ehe bona zanga tamaloba omiso na yo oh ngala zangi maloba o mama ngala bangi koloba na yo osala ngai nini oteli oh, tianga wapi oh mama Kocho, kocho oh, salanga nini, yeye Makita yo ke angali kambo hoyo mama, yeye Ngai wayo mwana la bandiko minyo kwa mama ma. Show, show Naloba nini ngala komi dengepo nalabu Yaka obiki sanga ila pati hoyo Yaka olongo langa imotete ya basu pons Otike langa ye Aselie Mama fonsine mama lobe langa inini ye Osa langa Bona goma soba boye Yo yo ye ye Bona zanga chama loba Omiso na yo Nabeli bongo mama Guys, guys, don't forget to like the Musica Apocalypse original page of course, la société des ambianceurs Manuel Cassani, Johnny, of course, Diego Singua Colombia Mama lobela ngai nini ye osala ngai bona boma soba boye yo yo ehe bona zanga chama loba omiso na yo Sali peuple na mboko Koni kwe akasima kasi Waka miso sima Waka penga mbona ngambo Oh mbona revient Revient moi mbona revient Je perdi sommeil mbona revient oublié mon seul souci sans que je trompe. Oko sala bote baro me manga po mwana mama mama mwana mama. Oh oh oh oh na linga kamabe yeba kenga na linga kamabe nazo kisa yo kutu pota basua tika ko sala boyo ko me manga po mwana yo anshai anshai Anshai, vote na yo moko, baby si Anshai. Anshai, vota Anshai, vote na yo moko, baby si Anshai. Mwana mama. Anshai, Anshai, vote na yo moko, baby si Anshai. Anshai, lota Anshai, vote na yo moko, baby si Anshai, mwana mama. Kitoko mingi mindondo eleki Paninga mwasi kitoko mingi mindondo eleki Nabwenanga komplikasyon Mwasi kitoko mindondo Kutu siko yonga la chanje Nabwana basi pipi koko tena tirele Kitoko mwana ngolonda loko sopeme Mwandu bako sana pona ye mama Paninga mwasi kitoko mingi mindondo eleki Pashera bako iba pona ye mama Paninga mwasi kitoko mingi mindondo eleki Bato makasi bako sana pona ye mama Paninga mwasi kitoko mingi mindondo eleki Nabo inanga komplikasyon Mwasi kitoko mindondo Kutu siko yonga li chanje Mabwana basi mbipi fokote na tirele Kitoko mwana ngolonda loko sopeme Mabwandu bako sama pona ya mama Paninga mwasi kitoko mingi mindondwele ki Pamizise bako sama pona ya mama Paninga mwasi kitoko mingi mindondwele ki Pafinaliste barate ma promese pona ya Paninga Sonne inisangu Anunga kele inisangu Namo mwete inisangu Muta muzire inisangu Mama mama Benda mama mama Muta mama mama Benda mama mama Muta masonne inisangu Nano makele ingisangu Nano mwete ingisangu Mbuta muzire ingisangu Mama mama Benda mama mama Abuka mama mama Mbuta dinoe ingisangu Mbuta di yasi ye ikisango Mbuta yenga ye ikisango Mbuta luta ye ikisango Mbuta makumbu ye ikisango Mbuta lafire ikisango Mama mama Benda mama mama Mbuta mama mama Ça c'est des gangouins mi gente, saludo allá a todo el boro de música pro caribe, mi hermano Johnny López, Manuel Cassiani, la buena para todo el mundo, pila que mañana se viene una vaina mortal, eso va. Thanks sir, but I'm working, okay? Mbuta jasi ye ikisangu Mbuta yenga ye ikisangu Mbuta luta ye ikisangu Mbuta mukubwa ikisangu Mbuta lafire ikisangu Mama mama Benda mama mama Mbuta mama mama Benda Apostilique dans la Ibambaye my friend. Sí, pues tengo así. Colombia. Sí. Once again, música afro-caribe original, Petit Bizet, para la Société des Danseurs. Yeah. Thank you. ngoye soki talingana sokomona bolingo ata okeisima na yo ignora encore que toi okotikanga na molili bolingo etyanga za bolo na nzoto atongo ekomi kotana molingo nalalali te mbongi limisa lebisa ye sheri lembisa motema ezoosoekeonimere jamai avoini de grimpe apres toi point de vie mbeto malile mbeto banzume lolo sambea yoka oyo minyango minyango livake welive manioyo manyango j'ai pour la côté. Amigas, amigos, we have a special shout out to DJ Marlon Marugo. Bro, where you at? Yes. From Geneva to Cartagena. We I salute you. Superstar. Nanya sibanga malili, namo kuna kacha butu. Nanya salisa mabasi, namo kuna kacha butu. Mbeto munene, sheria nene. Mbeto banzube, sheria sate nyekese. Koko lifoma, motogo. Ninyango, ninyango. Nalela, nalele. libanda misopongi teo ngai moko na ndako na komi koyenga yenga kolinga moto ezalaka etumbwe na mipesa nsima ngai loboko mobali ye kolinga oyo koma kosabote ebandaka na bato nyonso bamona ntanga bature boni obetela ngai liboso na ndima yo na libala obandi kolanda ngai nano na kenza lelo na mipesa omona ngai zoba bolingo eponi te ezali na miso te na ndako okomi kotala nga pamba poni nyo bolingo oyo koma kosabote ebandakala bato nyonso bamona ntanga bature boni obetela ngai liboso na ndima yo na libala sango nayoki euti na limbele bapesi yo kombo bonsamaritin natala nzoto na miyokeli mawa moye mosusu na sala ezali te mpo na bana ye bolingo oyo koma kosabote ebandakala bato nyonso bamona ntanga bature boni obetela ngai liboso na ndima yo na libala moko ya sanza namona bateo okoma kofutela ndako ya limbele nakotalikelemba nakomi kozwa ngai moko nalata na bonga okomi kokana nga po ninyo likambo ninye sherie olingi ninye papie butu mobimbanga na lala seo presence na yo nesesere ninye nazwaka na pasi etika na sepela nabomba na moko na venir ya bana na ngai mokili pasi bisengo pembenye bawela bazanga biso se malembe ya nono likambo ninye sherie olingi ninye papie butu mobimbanga na lala teo presence na yo nesesere minge likambo ninye sherie olingi ninye papie butu mobimbanga na lala teo presence na yo nesesere minge Boulevard des Champs-Élysées. Petit Bizet, la société des ambianceurs, de Spinesse Congolaise et Flavor. Yes. From Brazzaville, Congo to Cartagène. And of course, by Ginevra. Que se viene el duelo interdepartamental. Vamos a tener a África Vive a la voz y el maestro de mi compadre Juan Carlos Montes, ahora exactamente después del vice. Así que no se pierdan ahí de la conexión, que eso va, eso va. Guys, let me introduce you to my older brother. Amigo, aquí gozando, mano, con el Felice y la Sociedad de San Piancer, con la presencia de Hugo en música pro caribe original. Para que gocen, yo man, desde por acá. Un abrazo ahí para todos. Yes, yes, yes. Enjoy the trip. La vida en el hospital, Malinga voy a mamuana. La vida en el hospital, Malinga voy a mamuana. Bienvenido, Dudu, yeah. Bienvenido, Dudu, yeah. Bienvenido, Dudu, yeah. Oh, mwana go a yege. Bienvenido, Dudu, yeah. Mwana go a yege. Bienvenue Dudu, bienvenue Dudu, bienvenue Dudu, bienvenue Dudu, bienvenue Dudu, bienvenue Dudu, bienvenue Dudu, bienvenue Dudu, bienvenue Dudu, bienvenue Dudu. Bienvenue, Dudu. Savez-vous ce qu'il y a de deux frères sanguiniers? Savez-vous ce qu'il y a un bella bella? Savez-vous ce qu'il y a de deux frères sanguiniers? De moins un bella bella. Deux fois un deux frères sanguiniers. De moins un bella bella. Oh Malango. Wapi wa salao Bela bela Benga yeye Deux frères sanguiniers Wapi sabao Masaba Bela bela Oh banango Deux frères sanguiniers Longo koboye Bela bela Oh manango Munyoro Deux frères sanguiniers Wapi salao Bela bela Oh Masaba yes, yes, and a special shout out to DJ Baba. Ce soir sans doute quand tu passeras, tu seras encore plus malade. Georgette à moi, na mama. Enjoy your trip. Georgette à moi, na mama. Je dirai tout à Delphine. Georgette, la fille au pantalon. Yeah. Georgette à moi, na mama et Kings. Tu m'as rendu très malade. Ce soir sans doute quand tu penseras, je serai encore plus malade. Georgette à moi, na mama. Georgette à moi, na mama. Na yebisa na Delphine. Georgette à moi, na mama et Kings. Tu m'as rendu très malade. Ce soir sans doute quand tu passeras, je serai encore plus malade. Georgette à moi, na mama. Georgette à moi, na mama. O katinga y motema. Papillonné, moi j'ai planté coco et coco n'a pas pigeonné. Moi j'ai planté igname, igname n'a pas pigeonné. Moi j'ai planté l'amour, j'ai récolté trahison. Moi j'ai planté confiance, j'ai récolté déception. Georgette à moi la maman, tu m'as rendu très malade. Je dirai tout à Delphine, au Katinga y motema. Yeah. Ah, maman, moi j'ai planté coco et coco n'a pas pigeonné. Moi j'ai planté coco et coco n'a pas pigeonné. Ah, maman, moi j'ai planté coco et coco n'a pas pigeonné. Moi j'ai planté igname, igname n'a pas pigeonné. Moi j'ai planté l'amour. J'ai récolté trahison. Moi j'ai planté confiance. J'ai récolté déception. Georgette à moi, na mama. Tu m'as rendu très malade. Je dirai tout à Delphine. Au Katinga y motema. Yeah. Puerto Rico? Yes, it is. So, this is a shout out to Gerardo. Yes. Yeah, mama. Yes. Uh-huh. Yeah, mama. c'est formidable. Moi j'ai planté coco et coco n'a pas pu donner. Moi j'ai planté igname, igname n'a pas pu donner. Moi j'ai planté l'amour, je récolte trahison. Georges est à moi ma maman, tu m'as rendu malade. Je dirai tout à Delphine, au Katinga il m'a t'aimé. Aha, yeah, au cabanango. Du Zaïre aux Antilles, avec escale Abidjan et Paris, yeah. Colombia et Congo est Uno. Uno. Maman na te bo mama te bola. Maman na te bo mama te bola. Maman na te bo mama te bola. Maman na te bo mama te bola. Maman na te bo mama te bola. Les amis, est-ce que vous êtes fatigués? Eh bien, maintenant, bon, on va essayer de retaper encore, hein. One, two, three, four. Aha! Bueno, mi gente, con este tema se está despidiendo la bestia de Congo, el DJ Bicep. Le abrimos espacio al duelo interdepartamental. Ya saben, estén ahí pendientes y pila que mañana se viene Colombia, Congo. Disco sobre disco. Eso va, la buena para todo el mundo y gracias por estar conectado. Mi hermano Manuel Cassiani, la buena, la gente son africanos. Mi hermano Manuel Marrugo, el director, patrón, el que paga las facturas. Señor Johnny López, la buena también. Eso va, la estamos pillando. Eso va. We do show know you enjoy the trip comme la Société des Ambianceurs, La Barina, Musica Afro-Caraïbe Original. Once again, we bring you the finest Congolese flavor. Bye for beautiful people. Mama na tebo mama e tebola. Mama na tebo mama e tebola. Mama na tebo mama e tebola. Marquito, I see you my bro, I see you. Mama Yes. Well, that's all, folks. I hope once again you enjoy that trip. A special shout out to my older brother, Piero from El Tumba del Rioba, and of course my bro DJ Bosingua, Bosingua. Piero. Sí, amigas, amigos. As we said in French, portez-vous bien, be well, bye.